Pues bueno, vamos a ir empezando. Es que no es para que me escuchéis ahora, sino es para grabarlo, para pasarlo después por Radio Bala, la radio libre de aquí Manresa. Teníamos ganas de que fuera una transmisión en directo y finalmente no ha podido ser, pero para la próxima esperemos que sí que sea. Entonces, pues daros la bienvenida a todos y a todas, muy buenos días y qué bien ver tanta gente aquí y que estamos muy contentas de que esté Amaya hoy aquí con nosotros para compartir este espacio de debate. Y voy a presentar muy brevemente quiénes somos, quiénes estamos organizando esto, que somos un grupo que nos llamamos Tres No Somos Multitud, somos como un grupo de reflexión y de acción sobre temas de transfeminismos y de poliamor. Estamos haciendo algunas cosas aquí en Manresa, como un programa a Radio Bala, a un programa de radio una vez al mes. Estamos haciendo, hace poquito hemos hecho un fanzine, fruto de todo un día de dinámicas, de trabajo conjunto entre todas, es un fanzine manifiesto. Hemos traído unas copias, las hemos dejado en la mesa que está por ahí detrás y nada, que quien quiera llevarse, quien quiera colaborar para hacer más copias, pues también perfecto. Y aprovecho porque aquí nos presentamos un poco y pues es más fácil leer y aquí decimos: somos las transpiradas, las tránsfugas, las que incomodamos, venimos a no dar nada por hecho, las que rompemos los armarios y hacemos una gran hoguera. Dinamitamos las matemáticas, las binómicas. Jugamos, combinamos, pervertimos, perreamos, gustamos marranear. Somos las que queremos estar encamadas en manada. Intercambiamos, volteamos, ya no más cuestionadas, ahora queremos cuestionar. Nos tiñe el transfeminismo rural. Saquemos cresta a los lápices. Pues estas somos. Y presento el espacio de debate que queríamos tener hoy. Pues es la excusa es que Amaya está aquí, que ha escrito un libro que se llama Subversión feminista de la economía, en el que nos plantea debates sobre esta mirada feminista en la economía que estamos construyendo. Y no viene de porque sí, viene porque hemos estado 2 días en la Fira de Economía Feminista Barcelona, o sea que esto es un proceso que se está dando también en otros sitios. También venimos de la Vaga de Totes, de este proceso que también se está generando para proponer, bueno, poner encima de la mesa todo lo que invisibiliza este sistema económico. Y queríamos plantearnos también esos otros debates en nuestros propios colectivos, ¿no? Luego, después de escucharla, queremos abrir un espacio de debate entre nosotras en que nos miremos un poco el ombligo, cómo esto que nos proponen aquí, qué estamos incorporando, qué nos falta, por dónde podemos seguir, qué estamos probando, qué está funcionando. Entonces, cuando se acabe la intervención de Amaya, pues invitaros mucho a todos y todas a participar. La mayoría venimos ya de colectivos, ya estamos haciendo muchas cosas, pues ojalá podamos aprovechar este espacio para compartir esto, ¿sí? Y presento a Maya, que bueno, en su libro, pues en la, ¿cómo es digo eso? A la solapa, posa que es doctora en economía y participa activamente en movimientos sociales y feministas. Ya desde la acción militante, ya desde su actividad profesional, trata de aplicar una mirada feminista a la economía. Pero si buscamos así un poco más dentro del libro, dice algunas cosas más. Entonces voy a leerla. Y nos dice: si hasta 2005 lo vivido por quien esto escribe se caracterizaba por referentes más o menos estables, tanto en lo profesional, una beca de 4 años, lo que hoy parece casi un trabajo de funcionaria, como en lo político, grupos de militancia definidos, precarias a la deriva, CGT, etc. Desde entonces, los referentes se han descentrado, como el sujeto, flexibilizado, como el empleo, y precarizado, como la vida. Quien esto escribe está inmersa en el conflicto de los procesos de profesionalización e individualización de la política, pero está metida de lleno en ellos. precisamente vive el conflicto porque está en esta intersección entre militar y ganarse un sueldo, que es tan estimulante como contradictoria y difícil de manejar. Está convencida del tránsito del que este libro habla, pero a veces no termina de creerse que es verdad, que las cosas no van a volver a ser como eran. Le da vértigo asumirlo, pero habla de la necesidad de tomarlo con alegría. Habla de lo común, pero habita una vida bastante individual. Quiere politizar lo cotidiano, pero ¿cómo se hace esto con desparpajo, sin tristeza y sin asumir actitudes de jueza moral de la vida propia y ajena? De todas estas pensaciones surgen estas páginas. Veamos entonces qué es eso de crear pensamiento colectivo y feminista para la subversión. Pues vamos a verlo. Y te paso la palabra. Y que gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias a vosotras por... ¡No te vayas! No me dejes sola. Perdón. Que... O sea, porque realmente... Justo Basiles, esa parte que habla de como del conflicto. O sea, yo me alegro infinito de poder estar aquí esta mañana, encima con lo bueno que hace, me da bastante apuro. Bueno, yo voy a intentar lanzar algunas ideas que sirvan, pero como excusa, para luego lo relevante que es el debate y el que compartamos entre todas, ¿no? Porque, bueno, no dejan de ser pues como algunas ideas, por si pueden servirnos para colocar algunas de las cosas que a veces tenemos en la cabeza como muy a flor de piel, pero un poco dispersas. O sea, que mi única intención sería si lo que yo pueda contar ayuda a colocar un poco las cosas que estamos viviendo, sintiendo, haciendo, más que decir nada nuevo que no hayáis ya vivido o que no hayáis ya pensado, ¿vale? Entonces... como 20 minutos más o menos, o así, o 25. No tengo reloj, si alguien quiere para yo no... Por eso me he puesto esto aquí, para vale. Para que luego nos dé tiempo a lo otro y al vermú. Entonces, decimos como que estamos viviendo en un momento de crisis multidimensional, de crisis sistémica, de crisis civilizatoria, en el que el mundo está cambiando, está experimentando cambios profundos, que el mundo está dejando de ser como era y estamos yendo hacia algún otro lugar. La cuestión es hacia qué otro lugar estamos yendo o hacia qué otro lugar, sobre todo, queremos ir, ¿no? Hacia dónde queremos dirigir el tránsito, como dicen desde el ecologismo. Entonces, en ese hacia dónde queremos dirigir el tránsito está también la pregunta de cómo queremos reorganizar el sistema socioeconómico, partiendo de que el sistema socioeconómico en que vivimos es absolutamente perverso. Y dentro de esa pregunta de cómo queremos reorganizar el sistema socioeconómico en términos como generales, pero también de nuestras vidas concretas, o sea, de cómo queremos reorganizar a nivel socioeconómico nuestra propia vida, lo que planteamos desde los feminismos es que precisamente son una de las miradas centrales que tiene que estar ahí en la pregunta y en las contrapropuestas que vayamos haciendo, ¿no? Entonces, los feminismos y las miradas feministas al sistema socioeconómico son una de las miradas claves a día de hoy, que no es que sea la mirada que contiene el todo de la verdad, ni mucho menos, tampoco es una mirada única, hay muchas miradas feministas distintas. Son unas miradas en diálogo con otras, como la del decrecimiento, como la de los comunes, como la de el ecologismo social, etcétera. Pero son una mirada fundamental. Entonces, yo muy brevemente querría como recuperar algunos de los planteamientos básicos de las miradas feministas sobre el sistema económico o de la economía feminista, como queramos llamarlo. Querría recuperar eso, algunos de los planteamientos fundamentales y desde ahí cuáles son algunos de los planteamientos fundamentales de cambio que se hacen, ¿no? Por eso digo que probablemente nada de lo que diga os vaya a sonar muy nuevo, que lo único que querría es como que esto sirva para tener un mínimo lenguaje común para poder hablar el resto de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué plantean los feminismos a la hora de hablar de economía o de sistema socioeconómico? Bueno, en primer lugar, la cuestión de que no hay una división clara entre lo que es la economía y lo que es la sociedad, que de hecho la división entre economía y sociedad es una división propia del sistema capitalista y que es una división nefasta, ¿no? Porque termina además imponiendo los procesos económicos sobre los procesos sociales, termina poniendo el conjunto social al servicio de la economía, mientras que lo que planteamos es la economía es una parte de la sociedad al servicio de la sociedad. Entonces, en primer lugar, hablaré más de sistema socioeconómico que de sistema que de economía en sí, ¿no? Pero bueno, los planteamientos fundamentales del feminismo yo creo que podríamos, por simplificar, reducirlos a dos, ¿no? Primero, la idea fuerte, que es como fácil decirla, pero yo creo que luego es más difícil ser consecuente con ella. La idea fundamental de que economía no es dinero, que economía no son intercambios monetarios, ni siquiera intercambios en una moneda alternativa. Que economía son el conjunto de procesos que sostienen la vida, que pueden tomar muy diversas formas, unas monetizadas, otras no monetizadas, unas en la economía formal, otras en la informal. Pero economía son eso, el conjunto de procesos que sostienen la vida. Entonces, lo que hacemos es la apuesta fuerte de descentrar a los mercados como el eje de nuestra comprensión del mundo y como el eje de nuestras contrapropuestas y poner en el centro la vida misma y los procesos de sostenibilidad de la vida. Pero desde aquí, además, abrimos la pregunta de qué vida estamos hablando. Es decir, ¿cuál es esa vida que queremos sostener a través del funcionamiento del sistema socioeconómico? ¿Qué entendemos por vida que merece la pena ser vivida? Más bien dos preguntas. ¿Qué entiende, digamos, cuál es la comprensión hegemónica de la vida que merece la pena ser vivida a día de hoy? ¿Cuál es la comprensión perversa de la vida que merece sostener y de lo que es bienestar? ¿Y qué contrapropuesta de vida que merece la pena ser vivida queremos hacer? Entonces, ponemos la vida en el centro y nos preguntamos de qué vida estamos hablando y cómo la estamos sosteniendo, recuperando todos los trabajos y todos los procesos que a menudo pasan invisibilizados. Ese sería el primer planteamiento. El segundo planteamiento fuerte de la economía feminista sería decir que el sistema socioeconómico es profundamente heteropatriarcal, que tenemos que rastrear y entender las dimensiones heteropatriarcales de la economía, ¿no? Que esto implica preguntarse por dónde están mujeres, hombres y quienes se salten de esa etiqueta binarista, por dónde están, digamos, situados los sujetos concretos, pero que implica ir más allá también y entender cuál es, por ejemplo, la propia construcción epistemológica, o sea, nuestra comprensión sexuada y generizada heteropatriarcal del mundo que está sosteniendo el funcionamiento del sistema socioeconómico actual. Si esto no se entiende mucho, como luego volveré a ello, lo dejo ahí, ¿no? Pero sostenibilidad de la vida en el centro y rastrear, entender las relaciones de género de poder que están permitiendo el funcionamiento del sistema socioeconómico hoy y cuáles otras queremos construir en nuestra propuesta, en nuestras propuestas distintas, ¿no? Estos serían como los dos elementos clave. Y desde aquí, ¿qué es lo que vemos cuando miramos el mundo? Entonces, lo que vemos cuando miramos el sistema socioeconómico es una economía sumamente perversa, tanto en términos de la manera en que entiende la vida como de la manera en que sostiene o deja caer la vida, ¿no? Entonces, en términos de cuál es la noción hegemónica que se construye por parte del sistema socioeconómico mayoritario a día de hoy de lo que es la vida que merece, la vida a la que aspiramos, la vida digna, a lo que aspiramos como conjunto social y a lo que aspiramos también cada persona individual. Entonces decimos que son nociones perversas al menos en tres sentidos. En primer lugar, porque equipara bienestar con consumo creciente en el mercado. Entonces, bueno, la idea básica del consumismo, efectivamente hay una comprensión profunda de que el bienestar pasa por el consumo en el mercado y cada vez más, y aquí podemos hablar de procesos de mercantilización de la vida muy fuertes, es decir, cada vez tenemos una mayor dependencia del consumo en el mercado para poder satisfacer eso que consideramos niveles de bienestar adecuados. Entonces, perversidad en primer lugar. Segunda perversidad, más bien denunciada desde el ecologismo, la idea de que lo que está en el centro del universo es la vida humana y que todo lo demás gira en torno a ella. Es decir, la negación de la ecodependencia, no reconocernos como parte de un planeta vivo más amplio, no reconocer que la vida humana no es en sí misma, sino parte de un ecosistema que tiene una vida propia y que si no la tiene, el ser humano no es nada, ¿no? No pinta nada. Entonces, la escisión entre vida humana y el medio, como dicen, y poner el conjunto del medio al servicio de ese proyecto civilizatorio, digamos. Lo cual, desde el ecologismo nos han dejado claro que nos ha llevado no ya a una negación de los límites del planeta, sino a una negación que ha adquirido tales dimensiones que ya los hemos traspasado, o sea, ya estamos viviendo, como dicen, de los ahorros del planeta, ¿no? Ya nos hemos traslimitado. Entonces, la segunda perversidad sería ese antropocentrismo, esa negación de la ecodependencia, ese poner la vida humana en el centro como si estuviera escindida del conjunto de la vida. Y la tercera, el tercer elemento de perversidad que yo querría señalar es precisamente la negación, decimos, de que la vida humana, en este caso, es siempre vida vulnerable. Es decir, que la vida no es por arte de magia, no es por casualidad, no es por intervención divina, sino que es porque se cuida. Entonces, que la vida humana puede ser, pero no es segura, no es cierta. Hay que cuidarla para que efectivamente sea. Que la vida es, por decirlo de alguna manera, potencia, pero no es seguridad, sino que hay que construirla, ¿no? Hay que cuidarla. Y que la única manera de cuidar la vida es junto a otras, es en interdependencia. Entonces, que somos sujetos interdependientes, que la vida es siempre vulnerable e interdependiente, pero se nos ha impuesto un ideal al que aspirar de autosuficiencia, de sola puedes, con el consumo creciente en el mercado, entre otras cosas. Pero esta idea de la autosuficiencia funciona mucho más allá de lo que es la inserción exitosa en el mercado. Pero bueno, digamos, la caricatura sería el sueño americano. Es decir, tú sola, solo, además porque es una figura absolutamente masculinizada, este ideal de autosuficiencia, tú solo puedes, con tus medios, con tu inteligencia, con el conjunto del planeta a tu servicio, puedes lograr la vida a la que aspirar, ¿no? Entonces, la imposición de un ideal de autosuficiencia que pasa por el mercado sería la negación de esa vulnerabilidad misma. Y decimos que es un elemento perverso porque nadie es autosuficiente. Desde los feminismos esto lo hemos denunciado mucho con el tema de los cuidados. Tú puedes tener el sueño americano en la cabeza, pero ¿quién te cría cuando eres niño, cuando eres niña? ¿Quién te atiende cuando estás enferma? ¿Qué va a ser de ti cuando te hagas vieja? ¿Qué pasa si tienes un accidente y te quedas con una discapacidad fuerte? ¿Qué ocurre cada día cuando para ir al mercado y tener éxito ahí y aspirar a esa autosuficiencia hay un montón de cosas que dejas de hacer y que hay que hacer para que la vida continúe? Entonces lo que decimos es que la autosuficiencia no existe, que la única manera de hacer la ficción de que sí que existe es negar todo lo que esos supuestos sujetos autosuficientes están recibiendo del resto. Es decir, negar un montón de procesos y de trabajos que están alimentando esa supuesta autosuficiencia. Dicho de otra manera, que la autosuficiencia tiene una cara oculta, que es la negación de valor de los trabajos y de los procesos que hacen sujetos a los que no se les reconoce como autosuficientes. Que la interdependencia, que no es, como dicen, ni buena ni mala, simplemente es, a día de hoy se resuelve en términos de desigualdad y de explotación, de permanentes flujos asimétricos donde lo que aportan al conjunto social esos supuestos sujetos autosuficientes se sobrevaloran y lo que reciben del conjunto social se niega, ¿no? Entonces, que la interdependencia a día de hoy se resuelve en términos de explotación y de desigualdad. Y que esto tiene una profunda conexión con dimensiones de género del sistema socioeconómico, porque la autosuficiencia va plenamente asociada a la construcción de la masculinidad. Entonces, la construcción de la masculinidad pasa por un entenderse así su papel, por entender el papel individual a través de la inserción en el mundo de lo público, ¿no? Luego lo retomo. Pero digamos, perversidades, por resumir, en términos de negación de la ecodependencia, negación de la vulnerabilidad y de la interdependencia asociada a una determinada construcción de la masculinidad y de la feminidad y un ideal hegemónico de bienestar absolutamente asociado al consumo en el mercado. Esto perversidad es en torno al de qué vida, a qué vida aspiramos y en torno al cómo sostenemos la vida en el sistema capitalista heteropatriarcal a día de hoy. Decimos que también la forma de mal sostener la vida o de atacar la vida tiene que ver con eso que decimos, utilizamos la metáfora de que el sistema socioeconómico tiene la forma de un iceberg. Entonces lo que decimos es, como punto de partida, recuperamos todos los procesos que sostienen la vida, pero nos preguntamos por cuál es la lógica que los mueve, el motor que está detrás, ¿no? Y decimos, hay un elemento fundamental que es las esferas de mercado capitalistas se mueven por una lógica de acumulación de capital. No se hace nada que no tenga un beneficio monetario. No se producen verduras porque la gente tiene que comer, sino porque las vendes y vas a ganar más de lo que has invertido. Entonces, la satisfacción de necesidades, el sostener la vida, en el mejor de los casos es un medio para un fin distinto que es la acumulación de capital. Y en el peor de los casos es simplemente un estorbo o la vida es más rentable destruida que sostenida. Por ejemplo, es más rentable exportar alimentos, aunque la población se esté muriendo de hambre, que dar de comer a la gente que los está produciendo, ¿no? Entonces, este tipo de procesos que desde una óptica de sostenibilidad de la vida no tienen ningún sentido económico, desde una óptica de acumulación de capital, tienen todo el sentido del mundo. Decimos, en conjunto, que existe una contradicción fundamental e irresoluble entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de sostenibilidad de la vida. He puesto este ejemplo simplón, pero podríamos hilar mucho más, deberíamos hilar mucho más fino, luego si queréis en el debate. Con esto estamos reformulando el conflicto capital-trabajo asalariado del marxismo, diciendo que no solo se trata del trabajo asalariado, sino del conjunto de trabajos, pero diciendo más allá que la vida es más que trabajo, que no queremos entender la vida solo en términos de trabajo, sino que queremos entender cómo el capital ataca el conjunto de la vida, más allá, insisto, del trabajo, sea el asalariado o sea el conjunto de los trabajos. Si existe una contradicción fundamental e irresoluble entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida, la siguiente pregunta sería por cuál de los dos procesos optamos como conjunto social. Y decimos, en el capitalismo, por definición, como conjunto social se ha optado por garantizar los procesos de acumulación y de valorización de capital en manos privadas. Esto implica que ni existe ni puede existir una responsabilidad colectiva sobre sostener la vida, porque la responsabilidad colectiva está puesta en garantizar el buen funcionamiento de los mercados capitalistas. Entonces, ni existe ni puede existir una responsabilidad colectiva en el cuidado de la vida, en la gestión de la interdependencia, que decíamos anteriormente. Y la pregunta subsiguiente que hace el feminismo es decir, ¿y entonces cómo se mantiene la vida? Porque si no hay vida, es que tampoco hay mercados, no hay sociedad, no hay, si no hay... Digamos, no estamos hablando de economía ni de nada si no hay una vida que lo sostenga detrás. ¿Dónde se está, por tanto, sosteniendo la vida? Decimos, hay como tres movimientos fundamentales que garantizan que la vida mal continúa en un sistema que la ataca al poner en el centro los procesos de acumulación. Y decimos, en primer lugar, la responsabilidad de sostener la vida se privatiza. No es del conjunto, no es del común, sino que está en el ámbito de lo privado doméstico. Y aquí adquiere una fuerza muy fuerte la escisión entre la esfera de lo público, la esfera de lo que se supone es una preocupación colectiva, que necesita una regulación colectiva, que necesita una discusión colectiva, y la esfera de lo privado doméstico, que es, entre comillas, el terreno de la libertad individual. Entonces, la vida, la responsabilidad de sostener la vida se mete en las casas, por decirlo de alguna manera. Y las casas no son el terreno de la libertad individual, son una esfera privilegiada de funcionamiento de relaciones heteropatriarcales. Entonces, la responsabilidad de sostener la vida se pone en manos de las familias que están profundamente influenciadas por una normativa de género y de parentesco heteropatriarcal. Entonces, la responsabilidad de sostener la vida se pone en las manos privadas de cada quien, con los recursos privadamente disponibles, con las redes de intimidad que tengas o con el dinero que tengas, pero no es del común. Entonces, la responsabilidad de sostener la vida se privatiza, en primer lugar, y en segundo lugar decimos que se feminiza, en un triple sentido. Se feminiza, en primer lugar, porque se asocia a la construcción de la feminidad. Si la construcción de la masculinidad pasa por una construcción donde lo primero es el propio sujeto, a través de una inserción exitosa y favorable en el ámbito de lo público, en el ámbito del mercado, en términos económicos, la construcción de la feminidad pasa por una construcción, decimos, de sí para sí, o sea, de sí para el resto, a través de hacer los trabajos que sostienen la vida en un sistema que ataca la vida. Esto lo llamamos ética reaccionaria del cuidado, ¿no? Entonces decimos, la responsabilidad de sostener la vida está asociada a la ética reaccionaria del cuidado, según la cual la construcción de la feminidad pasa por renunciar a la vida propia en favor de la vida del resto, intentando arreglar todos los desaguisados que hace la esfera de mercado y hacer todo el resto de cosas necesarias para que la vida salga adelante en un sistema donde la responsabilidad de sostenerla no es común, no es colectiva, ¿no? Entonces, en primer lugar, se feminiza porque se asocia a la construcción perversa de la feminidad, vinculada a esa ética reaccionaria al cuidado. Decimos ética, no decimos ética del cuidado, no decimos que la construcción de la feminidad implica el cuidado de la vida, sino que es un cuidado reaccionario en un triple sentido. Es reaccionaria, en primer lugar, porque es una ética de la inmolación y del sacrificio. Cuidar la vida en un sistema donde la vida no es prioridad no es un plato de gusto, es un marrón que se asume si te obligan. Entonces, es a través de la inmolación y del sacrificio, donde tú renuncias a una posición social reconocida y de privilegio para estar sosteniendo, digamos, desde la base invisible de ese iceberg, el sistema en sí, ¿no? Es reaccionaria también porque no cuidas a cualquiera, no cuidas el conjunto social, cuidas a la familia. La familia profundamente heteropatriarcal, profundamente marcada por ejes heteropatriarcales, ¿no? Y es reaccionaria también porque precisamente esos trabajos lo que permiten es ocultar el conflicto entre el capital y la vida. Es dar la apariencia de una cierta paz social en un sistema que es profundamente conflictivo porque está atacando la vida misma, ¿no? Entonces, se feminiza en ese sentido, vinculado a una construcción de una ética reaccionaria del cuidado, se feminiza en el sentido también de que esto tiene consecuencias materiales, de quién hace qué, quién se encarga de cada tipo de trabajos, ¿no? Y tiene una consecuencia directa en la construcción de, decimos, la división sexual del trabajo. Y la división sexual del trabajo no es solo que la masculinidad se asocia a los trabajos remunerados y la feminidad a los no remunerados. Decimos que la división sexual del trabajo es la adjudicación sistemática de los trabajos en función del sexo, donde los menos valorados son los que se asocian a las mujeres. Y los menos valorados pueden ser los no pagados frente a los pagados, pero pueden ser los peor pagados frente a los mejor pagados, pueden ser los más rutinarios frente a los que son un poco más creativos. Es decir, que puede adquirir distintas dimensiones. Y tiene también que ver con que los trabajos asociados a la masculinidad tienen mecanismos de reconocimiento individual que permiten ir cumpliendo ese sueño de autosuficiencia, mecanismos de reconocimiento colectivo pero individualizados, donde se sabe que esto es fruto del trabajo de no sé quién, mientras que en los trabajos feminizados el mérito se diluye en el colectivo y el reconocimiento no es tanto hacia lo público sino hacia lo interno. Entonces no hay un exterior que te esté reconociendo y que te esté entonces diciendo efectivamente esta persona se está ganando el pan con el sudor de su frente, sino que se supone que no estás haciendo nada sino recibiendo del resto, ¿no? Entonces, se asocia, digamos, se feminiza en el sentido de que se vincula a la división sexual del trabajo entendida en términos un poco más allá de ganador del pan, mujer ama de casa, ¿no? Y se feminiza también en el sentido de que se minusvalora, de que se asocia a valores vinculados a la feminidad de simple reproducción e inmanencia, mientras que, digamos, como que hay una construcción dual del mundo donde o haces algo realmente importante con la vida, trasciendes la vida misma o simplemente estás reproduciendo la vida sin hacer nada significativo con ella, ¿no? Entonces aquí tenemos como una cierta mirada perversa donde parece que el simple hecho de cuidar y reproducir la vida no es más que poner como la infraestructura para luego hacer algo realmente importante. Entonces como que estamos extendiendo de alguna manera, pensamos, digamos, que el otro día lo decía un compañero en una charla, decía, es que una cosa es cuidar la vida y otra cosa es producir algo con la vida. Entonces la vida primero la cuidas y luego produces con ella. Esta misma escisión donde separamos el cuidar la vida del producir, ¿qué? Si lo que queremos es producir una vida que merezca. Entonces, ¿cómo podemos entender escindida la producción de la reproducción o del cuidado? Esto, digamos, que es el reflejo de una epistemología heteropatriarcal, decimos. Me estoy enrollando un montón, perdonad. Entonces, en primer lugar se privatiza, en segundo lugar se feminiza en este triple sentido, subjetivo, material y simbólico, es decir, que se asocia a una construcción de los valores que la reproducimos mucho más allá del mercado capitalista. Y en tercer lugar decimos que es una responsabilidad que se invisibiliza, es decir, que de esto no hablamos, que sobre esto no construimos política y sobre esto no construimos identidades políticas fuertes. Es decir, desde aquí no nos reconocemos como sujetos que intervengan en el conjunto social. O sea, eso es como la infraestructura básica de lo que hacemos y luego nos construimos como sujetos, pues el clásico ha sido como sujeto obrero. Entonces la identidad política se construye en los mercados y todo el resto de la vida no construye subjetividad política, no construye reivindicaciones, no construye organizaciones de intervención en el conjunto social. Es decir, que desde ahí hablamos de invisibilidad en el sentido de subyugación y de negación de poder para cuestionar el conjunto social. Decimos, la única manera de aceptar vivir en un sistema donde la vida está puesta al servicio del proceso de acumulación de capital y, por tanto, la vida está siempre amenazada, es no enterarnos de que esto está sucediendo. Y la manera de no enterarnos de que esto está sucediendo es enterrar la responsabilidad de abordar lo más duro, lo más crítico y lo más cotidiano de este conflicto en el sitio que está ajeno a la política, en el ámbito de lo privado doméstico. Entonces, por eso decimos que el sistema tiene la forma de un iceberg, porque hay dimensiones invisibilizadas donde se asume esa responsabilidad de sostener la vida en un sistema que la ataca, que tienen por necesidad que permanecer invisibles. Tienen que permanecer ocultas. Entonces es imposible visibilizarlas en el marco del sistema actual. Necesitamos un vuelco sistémico, ¿no? En términos muy resumidos decimos que vivimos en un sistema capitalista que pone la vida al servicio del proceso de acumulación de capital, pero también heteropatriarcal. ¿Y qué es el heteropatriarcado? El que garantiza la existencia de esas dimensiones invisibilizadas y de esos sujetos inmolados dispuestos a sostener la vida en un sistema donde la vida no es prioridad. Entonces, que el sistema es capitalista y es heteropatriarcal. Por tanto, perversiones en torno a la noción hegemónica de qué vida y en torno al cómo mal sostenemos la vida, cómo atacamos la vida en esta cosa escandalosa en la que vivimos, ¿no? Aquí llegamos después de haber puesto la sostenibilidad de la vida en el centro y haber abierto la pregunta de también de qué vida estamos hablando. Y entonces desde ahí, y ya con esto, o sea, un par de cosillas y con esto cierro, porque ya me estoy alargando, desde aquí, ¿cuáles serían como urgencias? Pues la urgencia tiene que ser hacer un desmontaje simultáneo tanto de la noción de bienestar hegemónica, que entiendo que todas las personas que estáis aquí estáis haciendo ese desmontaje en vuestra vida cotidiana, intentando salir de esa noción hegemónica perversa de lo que es la vida que merece, pero no siempre es fácil salirse de todas esas dimensiones. Entonces, hacer un desmontaje simultáneo de cuál es nuestra noción hegemónica de la vida que merece y hacer una contrapropuesta ético-política, para nosotras mismas, pero también para el conjunto social, y al mismo tiempo ir construyendo otras estructuras materiales que permitan acceder a eso que queremos llamar vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y también entiendo que aquí estáis en el intento de construir otras estructuras socioeconómicas para sostener esa otra noción de la vida que queremos vivir, ¿no? De la vida vivible. Entonces, sobre el desmontaje de las nociones de bienestar, yo quería señalar simplemente, aquí habría infinito que discutir, pero querría señalar que cuando rompemos con la noción de que bienestar es consumo en el mercado y planteamos esa idea fuerte de mejor con menos, podemos vivir mucho mejor consumiendo menos en el mercado, se nos abre la pregunta entonces de qué es lo que hace que la vida valga la pena, ¿no? Y veníamos ahora justo conversando, aquí a veces, lo lanzo para el debate, podemos caer un poco entrampadas en justificar nociones muy precarias de lo que es el bienestar en lo cotidiano. Entonces, que cuando pensemos en la vida, no pensemos solo en el aquí y en el ahora, en cómo hoy, a día de hoy, puedo comer, puedo alimentarme, puedo tener un techo, puedo ducharme, puedo lavar la ropa, sino que pensemos también en toda esa dimensión de la vulnerabilidad de la vida y que la vida es larga. O sea, que pensemos en la vida en términos más holísticos, donde, entre otras cosas, demos cabida a los momentos de enfermedad, demos cabida a la crianza, demos cabida a la vejez, demos cabida a que en la vida pueden pasar cosas imprevistas. Entonces, que no sé cómo, no sé si me entendéis más o menos por dónde voy. Entonces, ¿cómo podemos pensar una vida que merezca, que no justifique una vida precaria, sino que dé espacio eso para todos los riesgos que la vida trae consigo? Que precisamente es lo que decimos, que la vida es vulnerable. Porque si no, a veces también nos acercamos incluso un poco a esa idea de la autosuficiencia, de, venga, yo puedo construir otra manera distinta, con redes muy pequeñas, con cosas muy frugales. Entonces, ¿eso está dando cabida a esa vida vulnerable en todo su sentido? ¿Y cómo pensar esto sin caer en, por supuesto, huyendo del consumismo, ¿no? Segunda cuestión que quería mencionar con respecto a construir otras ideas, otras formas de entender la vida, que esto tiene que pasar sí o sí por un cuestionamiento radical de la masculinidad y de la feminidad hegemónica, por un cuestionamiento radical de cómo nos entendemos a nosotras mismas como mujeres y como hombres y cómo vamos construyendo otras subjetividades que se salgan de esas etiquetas, ¿no? Muy asociado a de construir esa idea de la autosuficiencia, del yo en primer lugar y luego vienen el resto, o de la ética reaccionaria del cuidado, de el resto en primer lugar y luego si hay hueco vengo yo. Entonces, ¿cómo podemos construir otras cómo podemos deconstruir ese binario heteronormativo que tiene una pata económica perversa, pero que nos atraviesa, yo creo, de principio a fin, ¿no? Y si esto lo estamos poniendo como también en el centro de nuestros proyectos. Y respecto al cómo sostener la vida, tenemos que, digamos, como que la idea en última instancia sería ir construyendo instituciones, no lo entendáis en el sentido del Estado burocrático, sino de formas de organización, entidades, instituciones colectivas que asuman justo esa responsabilidad de sostener el buen vivir, que no sea una responsabilidad individualizada y que no sea una responsabilidad de las casas, que no sea una responsabilidad de lo privado doméstico y de la familia, sino que sea una responsabilidad común. ¿Cómo vamos construyendo esto, ¿no? Y en el cómo vamos construyendo esto, justo hablábamos antes, yo quería lanzar solamente la idea de, por un lado, que tenemos que hacer una incidencia súper fuerte en la parte invisible del iceberg, en eso que decía de los hogares heteropatriarcales que están sosteniendo el sistema. Entonces, ¿cómo ir construyendo no solo otras formas de generación de recursos, sino también otras formas de convivencia, otras formas de gestión de la cotidianeidad? ¿Y cómo podemos ir construyendo formas de convivencia y de gestión de la vida económica? No en aislamiento, porque no somos autosuficientes, sino en interdependencia, pero que sean fórmulas a la vez libremente elegidas, pero también comprometidas con los distintos momentos por los que pasa la vida, ¿no? Porque creo que se están produciendo avances aquí muy fuertes. Aquí seguro que hay experiencias que yo no conozco que van mucho más allá, pero hasta donde yo conozco, estamos construyendo otras formas de gestionar la vida que cada vez funcionan más, pero por ejemplo funcionan muchas veces cuando la vida va relativamente bien, entre comillas. Y cuando se pone más dura y más chunga, volvemos a recurrir a la familia sometida a la ética reaccionaria del cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo ir construyendo otras formas de convivencia libremente elegidas y comprometidas? Y esto tiene que pasar sí o sí porque se ponga menos peso en los hogares y en las formas de convivencia, y que el peso vaya pasando cada vez más a lo colectivo y a lo común, ¿no? Y luego la idea de que si hacemos una apuesta fuerte por acabar lo de abajo, abajo, abajo el trabajo, es decir, abajo el empleo, abajo el trabajo alienado puesto al servicio del proceso de acumulación de capital, si hacemos una apuesta fuerte por destruir el trabajo asalariado y porque el trabajo asalariado no sea, desde luego, el centro, pero no lo que gobierne nuestras vidas, el movimiento simultáneo es hacer una apuesta fuerte por destruir los cuidados, por ir contra los cuidados. Y aquí me detengo solo un pelín. No estoy hablando de no cuidar la vida, porque justo lo que está diciendo es que la vida es vulnerable, si no se cuida, no es. La vida hay que cuidarla, pero lo que son los cuidados a día de hoy, hay que acabar con ellos. Los cuidados a día de hoy son los trabajos residuales del sistema capitalista heteropatriarcal. Son los trabajos sometidos a la ética reaccionaria del cuidado. Son los trabajos muy vinculados a los hogares heteropatriarcales. Y hogares heteropatriarcales no es papá, mamá y niños. Hay muchas más formas en las cuales el heteropatriarcado puede construir formas de convivencia con una jerarquía de género y de parentesco fuerte, ¿no? Y de normatividades legales, y etcétera. Los cuidados a día de hoy son ese conjunto de trabajos invisibilizados donde se asume la responsabilidad, que es un marrón, de sostener la vida en un sistema que la ataca. De sostener la vida en un conjunto de instituciones que están poniendo, digamos, la fuerza de la apuesta en un sitio distinto al cuidado de la vida misma. Y esto puede ser, por supuesto, la promoción profesional, por supuesto, el crecimiento de mercado, pero también puede ser un proceso de industrialización, puede ser el ámbito de lo público, puede ser la asamblea, puede ser la política, puede ser la independencia nacional, puede ser lo que sea. Son cosas que van más allá del hecho mismo de cuidar y reproducir la vida, ¿no? Entonces, los cuidados serían, cuando entendemos eso de manera escindida, todos esos trabajos que simplemente, entre comillas, sostienen la vida cuando por otro lado se hace algo realmente importante con la vida, ¿no? Entonces, los cuidados entendidos de esa manera perversa, como la base invisibilizada del iceberg, sometida a eso, tanto a esa ética reaccionaria al cuidado como a esos hogares heteropatriarcales, esos son los cuidados a día de hoy y eso es lo que hay que destruir a día de hoy, ¿no? Aquí podríamos hablar del derecho a cuidar, a no cuidar, a recibir cuidados, a negarse a recibir cuidados, de la violencia que se ejerce en los cuidados, de la construcción perversa de la masculinidad y de la feminidad que se recrea cada día en los cuidados, etcétera. Pero para no alargarme más, yo casi lo dejo ahí, la apuesta simultánea de destruir el empleo, el trabajo asalariado y destruir también los cuidados para poder construir otras formas de sostener o cuidar eso a lo que llamemos vida que merece la pena ser vivida, ¿no? Y aquí, pues las experiencias que están haciendo todo esto, no como un debate teórico, sino como vida cotidiana, son, yo creo, como el lugar prioritario desde el que plantearnos estas cuestiones, ¿no? Así que casi pasamos. Gracias. ¿Cerramos? Pues sí, que ahora la idea es abrir debate con todas estas cuestiones que ha planteado Amaia, pues a lo práctico que estamos haciendo aquí, todas o casi todas, intentando. Así que quien quiera, ¿sí? Y eso, que intentamos hablar en el micro, así se graba todo para lo de la radio que he dicho antes. Bueno, Amalia, yo realmente encantada de oírte. Es quizá uno de los discursos nuevos para mí, que me hace sentir contenta de los pasos que hemos dado años atrás en otros términos y de otras formas, y oírte a ti ahora aquí hablando de esta manera, realmente dices, pues bueno, hay semillas por ahí, está creciendo una cantidad de flores que realmente forman estas alternativas para un mundo distinto. Y como un concepto que yo he usado mucho, es en el cuidado de la vida y el cuidar la vida y en de qué forma diseñamos maneras de cuidar la vida, es lo que nos marca las necesidades de un niño desde que nace, cómo poner la vida, la ciudad, la sociedad al servicio de los niños. Yo creo que si observamos los niños y los escuchamos y los y cuidamos sus necesidades, giramos el mundo del revés. Y por otra parte, ¿cómo cuidamos cuando la vida es vulnerable? Cuando no estamos con toda la potencia. Realmente es otra cosa que nos va guiando hacia dónde hacer estos cambios. Y el otro término, un término que a mí me gusta mucho usar, es el del trabajo útil. Porque destruir el trabajo asalariado es lo que tú has dicho, ¿no? Nos crea muchas contradicciones porque entre lo que milito y cómo me gano las patatas, pues ahí todo un vaivén y todo un movimiento de contradictorio, ¿no? Ahora, el hecho de poder decir y enorgullecerse y crecer la autoestima de que mis 4, 6, 8 horas de trabajo son útiles, útiles personal y útiles socialmente, y que ni trabajo en una empresa de armas y por mantener los puestos de trabajo, viva la fabricación de armas, y por mantener mi trabajo, viva los bancos, y todas estas cosas que hacen cuestionar muy profundamente, el hecho de sentirte útil personal y socialmente en tus horas de trabajo, aunque sean asalariadas, realmente ya es un paso muy importante. Entonces, el término este del trabajo útil a mí me parece que es, no sé, para mí es importante introducirlo en los discursos, ¿no? Y darte las gracias, súper gracias, por todo este trabajo que has hecho. No sé ni de dónde vienes. Que la idea es abrir también debate entre todas, que como romper el... ¿no? Vale. Sí, hola Maya, muchas gracias. Bueno, no sé si es para enrollarte más, pero si podrías dar algún ejemplo más de cuando decías que la convivencia o la convivencia heteropatriarcal tiene muchas más formas que la familia nuclear típica, ¿no? Mamá, papá y peque. Si podrías ampliar un poco eso. Y después, respecto al tema de cuidados, si también podrías ampliar un poquito, por ejemplo, no sé, ejemplificando, ¿no? ¿Qué tipo de espacios de cuidado, ¿no? Estamos como muy acostumbradas quizás a los espacios de cuidado más, a pensar los más institucionales, los que da el sistema propiamente, ¿cuáles podrían ser otros espacios más alternativos para compartir el cuidado? Yo respondo encantada, ¿eh? Lo único, como que creo que es mucho más potente el debate colectivo que no... Pero vamos, ejemplos de familia heteropatriarcal. A ver, cuando decimos familia heteropatriarcal siempre parece que estamos hablando de matrimonios heterosexuales con críos. Entonces, el heteropatriarcado va más allá que eso. Por ejemplo, el otro día alguien decía, bueno, pero es que eso es una... O sea, ya no es la mayoría del conjunto social que vive así. Por ejemplo, hay hogares monomarentales. Como, pues un hogar monomarental puede ser profundamente heteropatriarcal. Entre otras cosas, ¿es monomarental porque ha habido un tío que se ha pirado y que no ha asumido sus responsabilidades, por ejemplo, o es fruto de una decisión libremente elegida? Entonces, puede haber hogares monomarentales que sean la consecuencia de que el heteropatriarcado implica que un tipo se puede lavar las manos después de que haya un embarazo a lo mejor no deseado, por ejemplo. O los hogares extensos también pueden ser hogares heteropatriarcales, o sea, donde conviven distintas generaciones, cosa que ha aumentado desde el 2007 para ahora. O no pensar solo en el hogar como la fórmula de convivencia, con quién compartes el techo, sino, por ejemplo, quién se hace cargo de ti cuando hay una cosa chunga, por ejemplo. Una compañera, por ejemplo, hace no mucho, que tiene fórmulas de convivencia libremente elegidas y no sé qué, pero se pilla una depresión de caballo y ¿con quién vuelve? Pues con la familia sometida a la ética reaccionaria del cuidado, ¿no? ¿Quién asume eso? Entonces, no pensarlo solo en con quién convivimos en un momento dado del tiempo, sino quién está respondiendo a distintas necesidades de la vida. Entonces, yo creo que haya ciertas necesidades que sí que vamos siendo capaces de responder como de una manera más libremente elegida, pero que cuando llega la cosa que está realmente chunga, en la mayor parte de los casos, quien sigue asumiendo el ser el colchón que está detrás es la familia convencional, la familia de sangre, la familia legalmente constituida, ¿no? Entonces, no sé si me explico más o menos. Y sobre ejemplos de los cuidados... A ver, yo creo también, no sé cómo lo veis el resto, que la palabra cuidados puede ser un saco sin fondo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Por un lado podemos hablar de cuidados como las tareas más directamente vinculadas a hacerse cargo de las dimensiones más vulnerables de la vida, o las dimensiones... A ver, perdón, que me despisto. Es que creo que lo del de qué hablamos cuando hablamos de cuidados es un temón. Tenemos que especificar un poco más. Estamos hablando de cuidados, por ejemplo, de cuidado de menores, de cuidado de personas mayores que no se pueden cuidar a sí mismas. O sea, lo que decimos es, todas las personas, todos los momentos de nuestra vida necesitamos cuidados. Necesitamos seguir regenerando la vida porque la vida no es automática. Entonces esto lo necesitamos siempre, en distintas dimensiones y con distintas intensidades y, ojo, con distinta capacidad de realizarlos por ti misma y de involucrarte en relaciones de reciprocidad, es decir, con distinta capacidad de autocuidado y de cuidado mutuo. Pero todo el mundo estamos situados, no hay nadie que sea independiente frente a otra gente que es dependiente. Prácticamente nadie, salvo que esté en la cama vegetal, simplemente recibe del resto y no proporciona nada al resto. Entonces, estamos en un continuo entre la mayor capacidad de autocuidado y de cuidado mutuo y la menor capacidad, donde necesitas más que te den cuidado si tienes menos capacidad de dar tú, ¿no? Entonces, los cuidados son una necesidad de todas las personas en todos los momentos de la vida. Es una labor que prácticamente todo el mundo podemos hacer con distintas intensidades a lo largo de toda nuestra vida. La pregunta es, ¿lo hacemos? Porque la respuesta es no, no lo hacemos. O sea, cuando podemos, lo delegamos. Delegamos los cuidados cuando estamos en una situación de privilegio que nos permite hacerlo, de privilegio de género, de privilegio de clase social, donde compras en el mercado o donde contratas a alguien. Entonces, cuando puedes, se lo encasquetas al resto porque son labores no socialmente reconocidas y valoradas porque la vida no es prioridad en el sistema en el que estamos. Entonces, ¿otros ejemplos de cuidados? Pues es que si hablamos de cuidados de menores, hay una serie de ejemplos. Si hablamos de cuidados de personas mayores con menor capacidad de autocuidados, hablamos de otra cosa. Si hablamos de nuestros propios cuidados, hablamos de fórmulas de gestión de la cotidianidad alternativas. Entonces, yo creo que casi mejor, a lo mejor por aquí hay más experiencias. No sé. No, que sobre esto de los cuidados, no es las dificultades que nos encontramos en cómo quitarnos lo que siempre llamamos la mochila, ¿no? O sea, yo estoy viviendo con más gente, ¿no?, que compartimos muchas cosas y tal, pero nos encontramos en la dicotomía de lo que el sistema nos aprieta y nos condiciona para conseguir dinero para tal, ¿no? Cómo hemos estructurado ya nuestras pequeñas vidas antes de encontrarnos todos juntos, ¿no?, y todas en el mismo espacio. Y a veces nos encontramos con, bueno, cómo cuesta, ¿no?, quitarte todo el bagaje atrás ¿no?, de este toro patriarcado que tenemos encima, ¿no? Como a veces hasta viviendo en colectivos delegamos nuestros cuidados a nuestras familias, ¿no? También por el miedo a delegarlo a las compañeras y compañeros o porque nos cuesta entender esta independencia de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor nos faltaría herramientas de salir de lo ideológico para construir todo esto, ¿no? Y poner sobre la mesa diferentes experiencias de cómo se está deconstruyendo esto en diferentes espacios, porque la verdad es que es muy difícil, ¿no?, convivir, ¿no? El conflicto, este capital vida que vas diseñando, lo sentimos en nuestras propias carnes, ¿no? Cuando intentamos reproducir una vida vivible, pero tenemos que ir al mercado a buscar un input de dinero para poder construir todo esto, ¿no? Y quitarte algunas losas que tienes encima de cómo moverte, ahí es donde está el gran qué, ¿no? Este paralelismo que has dicho de ir construyendo y deconstruyendo a la vez, yo creo que es un camino que hay mucha gente que lo está haciendo en diferentes campos, en diferentes ámbitos, pero al coger la vida como algo holístico, ¿no?, entonces ahí bueno, vamos fallando, ¿no?, por muchas partes y nos cuesta, a mí me cuesta cambiar el chip, por ejemplo, de lo ideológico a lo realmente al sentimiento, ¿no?, podríamos decir. O sea, hacer ese cambio y decir, sí, yo creo que tengo que cuidar, que ayudar y tal, y de repente en mi vida pesa que también tengo que salir a trabajar, que también tengo que intentar que mi vida sea vivible, ¿no?, y llegar a la armonía de esto, no sé, es como algo que falta, ¿no? Sería así, lo diríamos el crecimiento personal, ¿no?, que siempre vamos allí, que es una palabra un poco fea porque también se ha capitalizado, ¿no?, y se ha puesto también como algo rendible al final, ¿no?, pero cómo generamos estas redes o fijarnos en nuestros colectivos, cómo estamos trabajando el tema de los cuidados ya amplio, ¿no?, de acompañarnos en la vida, ya es, no sé, no ha aportado nada, pero es una reflexión que me vuelve allí, ¿no?, que nos cuesta estar allí, cómo tejemos esto, ¿no?, y es el conflicto de lo que llevamos encima, cómo lo vamos sacando, ¿no? Perdón, que hay un caos abajo. Y si el micro molesta para hacer debate, nos olvidamos del micro y de hacer una cosa más fluida, ¿eh? Bueno, siguiendo en esto que decías del trabajo de cura, que quizás tenemos que como ampliarlo más este concepto, porque quizás lo asociamos mucho a los trabajos domésticos, ¿no? Cuidar al hijo o cuidar a la abuela o la persona mayor, y yo lo veo como mucho más amplio, que quizás es, no es trabajo de cura el hecho de quedar con un amigo que está pasando un mal momento o cuidarnos a nosotros mismos, y quizás, bueno, que es esto que decíamos, ¿no? Que es como el bienestar de, en general, y que necesitamos a lo largo de nuestra vida, y creo que tendríamos como que ampliar este concepto y no tener la visión solo en el uso doméstico ni en la dependencia de un niño pequeño o de las personas mayores. Pues yo lo que quiero compartir es como una reflexión que, bueno, vengo de la Fira de Economía Feminista en Barna, y como que me, desde ayer, que me retumba en la cabeza como el compartir desde aquí, o sea, como traer mi reflexión al nivel local de casa, que es esto, con la gente que comparto, con algunas más, otras menos, que es como que me ha hecho un crack últimamente la vida, y es que yo vengo pensando que intento hacer mi vida más vivible, y que estoy generando otro tipo de relaciones, otro tipo de convivencia, otro tipo de casas, ¿no? Y en esta, y en este, en esta autogestión de hacerme la vida más vivible, me planteo cómo estoy poniendo el cuerpo a eso, ¿no? Como hablar también de que no me había planteado de cómo me encaro yo, o sea, cómo me expongo el cuerpo a todo esto, ¿no? Y como que estoy viendo mi cuerpo y el de las compañeras, y que nos estamos quedando por el camino. Nos estamos dejando riñones, espaldas, nos estamos dejando hígados, estómagos, y que ahí se me plantea lo de la economía feminista. Es que yo me he pensado que era la Amazonas, que podía con todo, que cogía una motosierra, cortaba un pino, me ponía la leña en la estufa, me hacía la huerta y comía, ¿no? Y me he dado cuenta que esto me ha llevado a eso, de mierda, es que me he comido el modelo heteropatriarcal pensando que era la superwoman que podía con todo, y ahí estoy con mi cuerpo, pero no yo, ¿no? Sino como que viene siendo ahí que estoy compartiendo espacios con compas que también están en eso, y que me apetece mogollón empezar a generar debate desde ahí, de cómo cuidamos nuestros cuerpos, y que no pasa, que no podemos, que yo paso ya de poder con todo, que no. Y no sé, y eso. ¿Me lo dejas, por favor? A ver. Precisamente antes de que empezara ella, yo me estaba planteando si teníais algún listado de las enfermedades típicamente femeninas o de todos los tipos de trastornos impresionantes que podemos llegar a tener las mujeres. Yo, por ejemplo, os puedo decir que en febrero hará 30 años que desarrollé o afloró lo que entonces nadie sabía lo que era, síndrome de fatiga crónica / fibromialgia. Fibromialgia, ¿de acuerdo? Y no hace todavía 2 meses que decidí que ya había suficiente. Por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí. No habría podido venir, lógicamente. O sea, bueno, lo mío es que, bueno, tengo escrita una crónica de la fatiga, de una fatiga, de 500 páginas, pero vamos, eso, pues casi como que ya no es nada, porque es que después ha seguido y sigue y sigue y sigue, como las pilas Duracell. O sea, la pesadilla que no cesa. Bueno, tengo mucho escrito al respecto, pequeñas cosas, papelotes por aquí y por allá en mi casa, ¿no? Realmente creo que es una salvajada. O sea, a mí me ha tocado cuidar hermanos, hijos, tres. Nietos poco, porque ya es que me han pillado, pues que ya no puedo más, que es que no puedo. Pero vamos, también me lo pedían, ¿eh? O sea, yo venía con mi hermana con retraso mental en el coche, venía de cuidar a las dos, a mi madre y a mi hermana en Madrid, y mi hijo mayor me llamaba por teléfono para ver si al día siguiente me podía quedar con los dos niños. O sea, ¿os dais cuenta cómo realmente es un disparate? Claro, mi cuerpo, el pobre, lleva chillando y chillando y chillando, y eso está escrito años y años y más años. Los 30 que os digo, más los anteriores. Porque yo es que me he visto obligada a cuidar desde prácticamente, yo recuerdo desde los 7 años aproximadamente. Porque claro, mi hermana con retraso tiene año y medio menos que yo. Entonces yo os puedo decir que me he pasado la vida estresada. pero horroroso, o sea, una cosa que no está escrita en los libros ni en ninguna parte. Y vamos, alguien me ha traído hasta aquí por un vericueto, como suele pasar, y estoy encantadísima de haber oído todo lo que acabo de oír aquí hoy. O sea, maravillada. Desde luego tenemos que ir a por ello, pero como sea. O sea, todo lo que ha dicho Amaya, ¿te llamas? Pues vamos, que en fin, que mis aplausos llenarían el planeta Tierra grano de café y el planeta Tierra asociado balón de fútbol. Y estoy hablando del mundo espiritual. Vamos, ya no puedo más. Maravillada. Muchísimas gracias. Y a todos los que estáis aquí. Bueno, es una cosa con respecto a los, o sea, que efectivamente cuando hablamos de cuidados, ¿de qué hablamos? Decía la compañera que hay que aumentar, que ampliar la idea. Efectivamente, yo creo que hay que resistirse muchísimo a reducir la noción de cuidados al tema de niños, al tema de personas mayores. Si es que en última instancia los cuidados son el elemento último de reajuste del sistema socioeconómico. O sea, son todo lo demás que hay que hacer. O sea, una vez que has ido al mercado, que has conseguido dinero, que a través del dinero has conseguido mercancías, que el Estado te proporciona determinados servicios públicos, que lo que sea, todo el resto de cosas que hay que hacer para garantizar que la vida salga adelante son los cuidados. En un sistema donde el que la vida salga adelante no es responsabilidad del conjunto, sino que es una responsabilidad que está metida dentro de las casas. Por poner un ejemplo, cuidados pueden ser hacer la comida, por supuesto, pero cuidados pueden ser cultivar los alimentos que te vas a comer si no los adquieres en el mercado. O puede ser ir a acarrear el agua, o sea, traer el agua si no tienes un grifo que te la traiga. Entonces, cuidados es todo el resto de cosas que hay que hacer cuando, digamos, como los más socialmente valorado se ha hecho. Me estoy armando mucho lío, pero bueno. Y creo que en esto de cuidado, o sea, que una cosa es cómo son los cuidados a día de hoy y otra cosa es que, digamos, queremos construir una economía que esté al servicio del cuidado de la vida. A mí aquí lo que pasa me parece un poco peligroso porque la idea de cuidados es muy difícil desesencializarla y desfeminizarla. O sea, que no deja de estar como súper asociado a la construcción de la feminidad y a las mujeres. Entonces es muy difícil pensarlo como algo que trasciende el ámbito de lo más micro. Y aquí creo que una idea que puede servir es la distinción entre cuidar y servir. O sea, que una cosa es cuidar algo sobre lo cual tienes una responsabilidad, algo vivo, sea tu propia vida o sea otras partes de la vida, y otra cosa es servir, que es cuando te toca asumir el marrón de responsabilizarte de algo que no es tu responsabilidad, que no debería serlo, que debería ser del conjunto social, que debería ser de otra persona. Entonces puedes servir a tu marido o puedes estar sirviendo cuando estás haciéndote cargo pues de un montón de cosas. Y solo otra cosilla de lo de antes también que creo que es relevante, la idea de trabajos útiles. Efectivamente creo que ya está bien como de quedarnos en la dicotomía de trabajo remunerado, trabajo no remunerado, y hay que empezar a pensar en cuáles son los trabajos socialmente necesarios y los trabajos prescindibles o incluso dañinos. Entonces hay un montón de trabajos en el mercado que son prescindibles o dañinos, pero también hay trabajos de fuera de mercado que son prescindibles y dañinos, que tienen que ver con una construcción chunga de la feminidad, pues yo qué sé, desde el histórico de tener la casa como los chorros del oro, ¿eso qué sentido tiene más allá de tener a las mujeres esclavas dentro de la casa? No, no es que sea, o sea, no todo lo que es de fuera del mercado es ni bonito, ni necesario, ni útil. Y pensar la relación entre el nivel en el cual es socialmente necesario, la valoración en términos económicos a día de hoy, porque hay una correlación inversa, yo diría, o sea, como en términos generales, cuanto más socialmente necesario, menos valorado en el mercado, porque lo que se valora en el mercado es lo que está puesto al servicio de la lógica de acumulación y precisamente deja fuera lo que es necesario para la vida. Entonces, la correlación entre el valor social de los trabajos, el valor de mercado de los trabajos, el daño ecosistémico que generan y la asociación a la masculinidad o a la feminidad. Hay compañeras de Ecologistas en Acción que hacen una dinámica con esto y como que se ve una correlación clara, los trabajos feminizados son los que tienen menos impacto destructor, los más socialmente útiles y los menos valorados en términos de mercado, ¿no? Entonces no digo que esto sea una relación lineal, que siempre se dé ni nada, pero como empezar a vincular esas cosas y preguntarnos cuáles son los trabajos que de verdad necesitamos y cómo repartirlos y valorarlos de otra forma y cómo desfeminizarlos y convertirlos en responsabilidad del conjunto. Solamente es un detalle. Yo pienso que quizá muchos de los hombres que hay aquí también nos cuidan mucho. Es que el hecho, lo que dices, traer el agua al grifo y arreglar el grifo y construir y arreglar muchas cosas que por tradición así lo han hecho los hombres, son muchos cuidados, porque hay que cuidar donde vivimos. Y esto ha pasado mucho a los hombres y creo que realmente se lo hemos de agradecer. O sea, esto de que los cuidados solo son mimitos, tampoco. Cuando una mujer quiere hacer todo, la construcción, la huerta y tal, ¿qué pasa? No podemos con todo tampoco. O sea, que a los hombres también el trabajo útil se lo hemos de agradecer y es un trabajo de cuidado de la vida. Yo se lo agradezco, porque con todo no podemos. Merci. Que yo como que estaba pensando también un poco en que en el punto en que a veces como el trabajo asalariado, el hecho de trabajar para conseguir dinero también entra en parte como jugando el papel de el objetivo de cuidado, en el sentido que tú consigues, o sea, cuando estás dentro de esta lógica de que cuando tú, yo qué sé, estás trabajando en una fábrica 8 horas para conseguir un dinero para luego comprar al mercado, ¿no? Pues también veo como que el objetivo de este trabajo puede ser, en caso de que vaya dirigido esto, al cuidado de las personas a las cuales irá como dirigido este dinero que se consiga. Entonces, yo veo un poco como el problema en el hecho que estos trabajos que son dirigidos al cuidado, a la vez estén haciendo la doble partida de que la producción que se genera en ese trabajo se aleje de estos cuidados, del cuidado de la vida, sino que cuiden, como decías, el hecho de alimentar y de perpetuar este sistema económico en el que vivimos, ¿no? Entonces, veo como más que nada eso, como presentar este doble filo, que también puede ser como horas que dedicas a cuidados, a el hecho de estar trabajando en cosas que no están cuidando al planeta, sino que la producción se aleja de ello, ¿no? Entonces, como tampoco como para como dar, bueno, como ver esto también como parte de lo que tiene de cuidados, y a la vez cómo se puede como romper con esta doble cara e intentar que todo, digamos, se quede en un mismo sitio, que yo veo que, bueno, que el objetivo, que ya un poco creo que lo tenemos asumido, es el que esta producción que llevamos a cabo de lo que sea, no tiene por qué ser material, vaya dirigido al cuidado de nosotras y de esta sociedad un poco, ¿no? Bueno, muchas gracias, Amaya, me ha encantado todo lo que has dicho, o sea, de esas charlas que te entran ahí. Y me ha gustado mucho el concepto este de la vida vivible y también la reflexión que hacías de no caer en justificar, ¿no?, precariedades en pro a esa vida vivible y pensar esa vida vivible en el aquí y el ahora simplemente, sino ver la vida holísticamente, ¿no? Y eso, claro, a mí personalmente me ha movido, y también veo como una reflexión que me gusta, pero también le veo el doble filo, ¿no? Que ahí entra el miedo, ¿no? Y es una de las armas de la economía acumulativa capitalista, ¿no? Que nos tiene ahí enganchados con el miedo de qué será de ti mañana, ¿no? ¿Qué será de ti si te pasa esto? ¿Qué será de ti si te pasa lo otro? Y cómo afrontar ese miedo que te lo meten en el cuerpo, ¿no? Desde pequeño, sin vender tu vida, ¿no?, a esa economía acumulativa, ¿no? Entonces, ahí como para mí es una gran dificultad, ¿no? Eso, supongo que es ir caminando a poder construir, ¿no?, sistemas socioeconómicos autónomos de esa economía que no nos gusta, pero claro, como también estamos lejos de eso, pues ahí es como que me quedo como... ¿Y qué hacemos, ¿no?, con esto? ¿O qué? Bueno, esa reflexión, ¿eh?, de cómo aparece allí el miedo como arma del sistema capitalista, y cuando pensamos la vida holísticamente es cuando nos viene más ese miedo, ¿no? Cuando lo vemos en el aquí y ahora, quizás ese miedo lo podemos esconder mucho más, ¿no? No he terminado de entender del todo. La primera cosa que no sé es si esto sirve para algo. ¿Sirve para algo? Ah, vale. Porque oír, para oír creo que no, ¿eh? Para oír creo que no. También, eso ya lo había notado. Sí, eso ya lo había notado. No. Una nueva aportación era en el sentido, que no he terminado de entender lo que él decía, no he terminado de coger la idea, pero desde luego no cabe la menor duda que, claro, que una persona que trabaja, un hombre que ayuda, un hombre que hace y que acompaña y todo lo que tú digas, que todo eso son cuidados, no hay duda ninguna, eso no lo dudo. Es más, yo más de una vez, con alguna cosa en la mano, he dado las gracias a todas las personas que han intervenido en que esa cosa llegara hasta mí. ¿De acuerdo? Y no solo esa cosa, sino todas las que hay en mi casa, todas las que hay en mi ciudad, todas las que hay en el planeta. O sea, lo he hecho más de una vez. O sea, soy muy consciente. Lo que quería aportar es que la diferencia que está lo de la feminización, creo que va por el lado de la invisibilidad. O sea, ese es el punto clave. Y ese es el punto clave también de desarrollar. Bueno, en tu caso lo del dolor de espalda eso ya es más común para todos, ¿no? Claro, en este caso es cuando nos pretendemos ser superwomans, que algunas veces no nos damos cuenta y lo pretendemos. Pero, o sea, la cuestión de la invisibilidad para mí es la clave. Porque precisamente eso que os decía antes de que mi hijo me llamaba cuando yo iba conduciendo mi coche con toda mi maleta hecha la maleta de mi hermana, habiendo dejado cerrada la casa de mi madre, etcétera, etcétera, o sea, conduciendo yo misma mi propio coche, que me lo tengo que montar y guisar todo, pues mi hijo, ¿por qué me llamó a mí durante ese viaje para pedirme que cuidara a los niños al día siguiente? Porque la gente no tiene conciencia ninguna de todo ese trabajo. Es verdad, es un gran iceberg, es una barbaridad. Todo ese trabajo que fundamentalmente hacemos las mujeres, pues, pero vamos, las de aquí y las de todo el mundo mundial, o sea, sin dudarlo, pues todo ese trabajo es invisible, es que es invisible, es que la clave es esa. O sea, eso es uno de los puntos más importantes. Solo quería, que es que me lo ha traído mucho a la cabeza, o sea, no se trata de masculino o femenino, se trata de trabajo invisible. Y bueno, lo que decía ella también es una gran verdad, pero ya no me he perdido un poco, yo también, ¿vale? Ah, perfecto. A ver, hay una cosa, bueno, es que ayer yo estuve cuando comentaste lo del cuerpo, ¿sabes? Que te habías entregado un cuerpo y tal, bueno, la verdad es que, hostia, lo explicaste y me llegó un mogollón y estuve pensando, bueno, llevo pensando ahí en el tema. Y nada, y yo creo que llegamos a hablar un poco más alto, vale. A ver, la historia es que yo creo que llegamos a un punto de claudicación tan heavy, ¿sabes? Que lo que tenemos que aprender es a pedir y a recibir ayuda. O sea, el tema de la autosuficiencia, o sea, el error que tenemos es que no sabemos ni pedir ni aceptar la ayuda, ¿sabes? O sea, cuando aprendamos a hacer eso, ¿sabes? A lo mejor no llegaremos a ese punto de claudicación, ¿vale? Y bueno, y creo que es importante trabajar eso a nivel individual, pero bueno, también a nivel colectivo, ¿no? Pero que tenemos que hacer un trabajo interior de saber pedir y aceptar la ayuda. Y luego, bueno, ha salido bastante el tema de a ver cómo nos coordinamos y a ver cómo. O sea, yo creo que hay una institución que es nuestra y que nos la han. Bueno, se han apropiado de esa institución es la Seguridad Social. O sea, la Seguridad Social es el organismo que debía cubrir pues todas esas situaciones de precariedad de las que estamos hablando y nada, y que han cogido y nos han desposeído de esa institución. Y es esa institución que es nuestra, además, porque estamos contribuyendo con el trabajo no remunerado, ¿sabes? Para que nos den esas prestaciones. Entonces, bueno, no sé, o sea, que ya existe esa institución y quizás lo que debemos de hacer es pues volver a apropiarnos de lo que es nuestro. Ya está, solo como... A ver, no sé muy bien cómo generar discurso, ¿no? Pero bueno. No, pero me gusta mucho lo que decías porque es una cosa que me ronda mucho por la cabeza, que es esto, que somos... igual sea por la ética reaccionaria esta del cuidado, lo que sea, en el cual nosotras, pues como mujer empoderada, ¿no? Yo voy a intentar vivir sin trabajar o trabajando lo mismo, haciendo de todo, tal, echándote un cable cuando puedo, tal, pero no sé si es por orgullo o porque de repente, como vernos a nosotras mismas como seres débiles, ¿no? Como somos incapaces de pedir ayuda, ¿no? De, hola, me llamo Ana y estoy jodida, ¿sabes? Hostia, no, claro, como estoy jodida, pues entonces ya no puedo ver porque... ¿no? Porque no sé si es porque tenemos una imagen de nosotras mismas que podemos con todo y no podemos con todo, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces me pregunto mucho cuál es este clic que nos hace la cabeza en el cual somos capaces de dar la piel, dar la sangre por la gente que tenemos alrededor, pero somos incapaces de esto de reconocer que estamos jodidas y que necesitamos un cable. Y eso quería decir. Y si lo reconocemos, da igual, porque es que no te hacen ni caso. Espérate que ahora no sé si me voy a acordar de lo que quería decir. Bueno, yo desde luego he trabajado dentro y fuera de casa, pero además nada facilito tampoco. A ver, no creo que no me va a venir a la cabeza lo que quería yo aportar ahora en este momento. Porque uno de los problemas que tiene el estrés crónico y continuo es que la memoria te falla un montón. Bueno, creo que le tendré que pasar el micrófono. Cuando me acuerde, pues ya. Ah, voluntario, voluntaria. Se me ha olvidado. Yo también no sé muy bien cómo estructurarlo, pero bueno, era por retomar un poco lo que estaba poniendo Francesca aquí en medio, que es que a mí también me ha retumbado mucho cuando has puesto lo de la precariedad, porque he estado pensando en cómo me estoy precarizando mi vida y no cuando intentas escoger caminos más libremente elegidos y tienen unas consecuencias que es que se precariza y cómo... A ver, cómo construimos estas redes de apoyo, qué dificultades estamos teniendo y cómo nos comprometemos en estas redes de apoyo, ¿no? ¿Hasta qué punto me comprometo con quién, a qué nivel? ¿Cómo podemos construir esto? Es que no sé, cómo, no tengo ni idea cómo lo hacemos. Y luego has puesto tú de manifiesto el tema de defender también la seguridad social y aquí también me retumban miles de dilemas entre defender lo que me tiene que dar el sistema y lo que me quiero autogestionar yo hasta... Y tampoco lo tengo muy resuelto, ¿no? Supongo que es un trabajo que tiene que ir en las dos líneas, pues que no roben lo poco que aún nos queda, pero a la vez construyendo otras redes nosotras. No, que yo sobre esto de la seguridad social, que es uno de los eternos debates sobre cuál es el campo de batalla, ¿no? Si destruir el Estado y construir tal, o ir transformando el Estado, ¿no? Reformándolo hasta tal. Pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando empezó la crisis, saltaron las alarmas, ¿no? Y no sé si fue Sarkozy o quién fue, digo, el capitalismo lo hemos se ha de replantear y tal, ¿no? Y cuando había una oportunidad de que a lo mejor el replanteo viniera de otro lado, la mayoría de personas se quedaron como paralizadas, ¿no? Y el que tomó el ariete para reformularlo fueron los neoliberales, ¿no? Y comenzaron a... Y en eso, por ejemplo, cogieron la seguridad... Yo qué sé, el PP es un claro ejemplo, ¿no? De cómo ha ido trabajando y tal. Y nos basamos en cosas que también nos estructuran. O sea, la seguridad social, como está planteada y tal, la podemos utilizar y la tenemos que utilizar. Porque está claro que no hay redes. No podemos pensar que nuestras pequeñas redes puedan sustituir todo lo que mantiene todo esto. Pero también hemos de pensar que hay cosas que bueno, el poder es tan grande que no podemos irlas cambiando, tendremos que construirlas. Yo qué sé, yo pienso en la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? O cómo se reestructuran la planificación familiar, ¿no? O a qué viene todo esto. Y nosotros tendremos que organizarnos y trabajar para ver cómo nos acompañamos y construimos lo que... no puede, la energía que hemos de meter a veces para cambiar, ¿no? Es tan grande, a lo mejor, como construir una cosa nueva. Y a lo mejor no nos vemos capaces de una cosa y la otra es un proceso que, bueno, que falta ver cómo, ¿no? Cómo nos comprometemos entre nosotras, cómo trabajamos en esto. Yo creo que es otro debate, ¿eh? Porque entonces estamos en el debate que también, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando he leído tus libros, tú siempre pones ahí también una parte del Estado, en tus debates siempre has hablado del papel del Estado. A mí también me confronta por ideología, básicamente, ¿eh? Porque en la vida cotidiana y tal... Estoy en el Estado, estoy allí y cuando voy al médico pues tengo que saltar por allí, ¿no? Pero, y me confronta a la vez de cómo construir este nuevo, ¿no? Y cómo se hace esto. Sí, es que yo creo que el siguiente debate después de este es, yo, por ejemplo, yo, es que también el tiempo va pasando, ¿eh? Pero yo plantearía en plan, llevarnos lo que cada una haya cogido de aquí, hablarlo con sus colectivos, ¿no? Mirarnos, pensar un poco para adentro que esta mirada, qué nos aporta lo que estamos haciendo, ¿no? Qué estamos viendo en nuestros colectivos y en las cosas que estamos haciendo en nuestra cotidianidad, cómo lo hacemos y hasta qué punto al menos tomar, ¿no? Había, no sé, un texto que leí hace poco sobre, era sobre poliamor, pero al final decía, al menos que nos sirva para ver nuestros límites, ¿no? Y a ver, que este límite no sea una cosa que no somos conscientes, sino tomar conciencia de nuestros límites para así poderlos cambiar. Pero si no los vemos ahora, nuestros límites, si no los tenemos, ¿no? Y hemos de empezar a trabajar aquí en nuestros colectivos y después el siguiente es venir aquí y charlar de las experiencias, de cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo mal, porque a veces nunca hablamos de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Ayer también en la Fira de Economía estábamos hablando, haciendo una entrevista para la radio a una de las organizadoras y dijo, ostras, mira, una cosa que me hubiera gustado incluir y que no pudimos incluir es un colectivo que al principio había de venir en una mesa redonda y al final envió un mail y dijo, mira, que no vendremos porque nuestro proyecto ha fracasado y tal, y no lo vendremos a explicar. Y yo pensó, mierda, sois vosotras que tenéis que venir y explicarnos qué ha pasado, cómo ha sido este proceso de fracaso, ¿no? Porque aprenderemos mucho más de esto seguramente que alguien venga, porque las condiciones de que funcionen pues son muy así y no siempre son reproducibles, pero normalmente los errores y tal, yo creo que son más reproducibles los errores que los aciertos, ¿no? Y se aprende mucho más de los errores que de los aciertos, que a veces ha sido una casualidad el acierto, ¿no? En cambio, cuando te has equivocado 1000 veces, la última vez que te sale bien, bueno, tienes un bagaje de conocimientos que te flipas. Y ahí es donde, bueno, tendríamos que bueno, un día lo estábamos pensando de organizar las jornadas del fracaso, ¿no? Y que fueran solo de qué han fallado, dónde hemos fallado, qué no nos ha salido bien, qué hemos intentado y no ha ido, ¿no? Bueno. No, que yo només volia dir que amb la intervenció que s'ha... que con la intervención que se ha puesto en... que se ha señalizado el miedo, que me ha tocado muy de cerca porque todos estos días como que lo tengo súper presente... Y justo vengo de ver a unos compas que están viviendo en una masía en Girona y como que salió este tema del miedo, ¿no? De como, por ejemplo, una amiga que tiene 38 años y ha estado así como planteando toda su vida al margen de toda la mierda esta y ahora pues se siente súper sola y no, vamos, que bueno... historias, ¿no? Pero que digamos que a un sentido así como que se está plantando un montón de cosas, ¿no? Y claro, con este amigo, ellos son más jóvenes y claro, me decían, claro, es que yo ahora tengo cierta edad, ¿no? Mucho del aquí y el ahora y esto, todo esto no me lo planteo, pero no como este miedo a cuando tengamos ciertas edades y como también asumiendo que por mucho, bueno, yo soy un poco crítica con el tema este de la comunidad y todo esto, que por mucho que digamos que nos apoyamos mutuamente y tal, sí que creo que hay unas carencias muy fuertes a niveles de apoyo. Entonces, claro, si yo soy consciente de estas carencias de apoyo, también soy consciente de que eso que le está pasando a mi colega nos va a pasar a muchas, porque hay realmente unas carencias, ¿no? Bueno, solo eso. Pues aprovecho para comentar también, no sé muy bien, pero que las que hemos estado montando esto estamos con ganas de dar continuidad un poco a este trabajo, no sabemos muy bien en qué formas y una de las excusas que estábamos pensando es lo de la vagada totas que se está planteando de cara al marzo, que ya se hicieron unas jornadas de acción hace poquito en Barcelona, pues de preparar también algunas cosas aquí en Manresa, pues visibilizar qué significa una vagada totes, que sería una huelga de los trabajos invisibilizados, feminizados y que hemos estado hablando aquí. Que si a alguien le apetece añadirse, pues que nos diga correo electrónico, teléfono, lo que sea y ya haremos algo. Y no sé si alguien más quiere... O sea, yo no tanto por cerrar, sino como por al hilo, si se puede. No. Solo alguna cosita, sin meterme en el tema del Estado, pero creo que sí que es importante como... Es que no sé muy bien cómo decirlo, como pensar en las distintas escalas en las cuales podemos gestionar la interdependencia. O sea, que hay dimensiones de la vida vulnerable y de la interdependencia que se pueden gestionar a una escala muy pequeñita, a una escala de comunidad más reducida, pero que hay otras que requieren una escala de coordinación y de gestión como más amplia, ¿no? Entonces, que, pues yo qué sé, pues un sistema de trasplantes necesita una escala de coordinación más amplia. Entonces, como ir pensándolo así, sin que esto sea caer en la idea del estado del bienestar, ni mucho menos, ¿no? Necesariamente. Entonces, la idea de escalas de interdependencia creo que como que tendría que rondar por ahí un poco. Luego, con el comentario que hacía el compañero de si ir a la fábrica 8 horas puede ser una forma de cuidar, tú mismo comentabas la cuestión de pensar eso no solo desde el impacto que tiene en lo micro, de que a lo mejor en un determinado hogar es necesaria esa pasta, sino pensarlo en términos del conjunto del sistema, de qué estás generando con ese curro. Yo creo que eso es fundamental, pero también me venía justo a la cabeza la idea, ¿os acordáis de la peli de Los lunes al sol? Que es en Vigo o así, con el tema de cierre de astilleros, unos tíos como muy sindicalistas, muy obreros de toda la vida, que de repente se quedan en el paro y se quedan parados. Es decir, se quedan sin nada que hacer en la vida y sin nada que les rellene la vida. Entonces parece que una vez que se destruye el empleo, no existe vida más allá del empleo. Y sin embargo, en esa misma peli hay como todo el rato manos invisibles que están, no se sabe muy bien cómo, en ese contexto donde ellos lo que están es deprimidos y están el día en el bar o paseando al sol, los lunes al sol, hay quienes se están haciendo cargo, no se sabe muy bien cómo, consiguen algo de pasta, hacen un montón de curros cotidianos. ¿Y quiénes son? Son sus mujeres, ¿no? Entonces, que yo creo que esto funciona, o sea, que la cosa es, bueno, no sé, como quién se está encargando de esa amalgama de cosas necesaria para que la vida se sostenga, más allá del hecho de tener un empleo determinado, que no sé qué. Y en esta misma peli, el único hombre que termina suicidándose es el que no tiene una mujer al lado. Y hay otra escena que a mí me parece también como terrorífica, que es una mujer que va a abandonar a su chico, a su pareja, porque no le puede soportar más en ese nivel de depresión, como ve que se va a hundir todavía más, o sea, el miedo que le entra es que se suicide como el otro, entonces no la abandona. Es como, pero coño, y aquí entraríamos en la idea del amor. O sea, ¿qué papel está jugando la noción del amor en sostener esta ética reaccionaria al cuidado, ¿no? Que creo que es fundamental tenerlo ahí. Y que estas construcciones perversas creo que pueden ir más allá de esa cosa como estereotípica, ¿no? Que entre otras cosas, los lunes al sol parecía como gente como obrera, súper reivindicativa y no sé qué. Y ya lo último, bueno, y esto vinculado a lo del por qué las mujeres no pedimos ayuda. A mí me flipa también el tema de bancos del tiempo. Las mujeres en general ofrecen un montón, pero piden súper poco. Y creo que hay una clave en por qué lo pensamos como ayuda, mientras que hay quienes desde una posición de privilegio no lo piensan como ayuda, sino es como es mi derecho. O sea, hay una naturalización tan absoluta de lo que se tiene derecho a recibir que ni siquiera te das cuenta que estás pidiéndolo, de que se te está dando. Es normal que lo reciba. Y yo creo que esto está marcado el privilegio de género, claramente, pero también el privilegio de clase social. O sea, como por clase social te mereces que alguien te sirva o que el conjunto social te dé, mientras que otra gente se considera que está todo el rato pidiendo. Entonces, como esta misma idea de ayuda, no sé si me explico, pero bueno, creo que por ahí hay. Y ya lo último, con lo del miedo y así, o sea, hay una compañera que dice lo de que tenemos que desprivatizar el fracaso. O sea, como que el fracaso se vive de una manera súper privada y súper individual. Entonces, que hay una clave fundamental en desprivatizar el fracaso y poder hablar entre nosotras de en qué sentimos que estamos fracasando, cuándo un proyecto fracasa, cuándo sentimos que nuestras vidas están fracasadas. Porque además hay muchas dimensiones que a lo mejor no las estamos compartiendo, tanto porque queda como mal decir que un proyecto ha fracasado, como que a lo mejor queda fatal decir que te sientes fracasada porque no has conseguido amor. Y es que resulta que la ideología del amor te está ahí machacando. Y entonces, o sea, desprivatizar el fracaso en sus múltiples dimensiones creo que es también fundamental, además de compartir las experiencias exitosas y etcétera, etcétera. Hablando de esto, que creo que se debe intentar aprovechar lo aprovechable, siempre, ¿eh? Los carriles bici que hizo la oposición, la fuentecita aquella o la placita que hizo la oposición, que cuando llegan los siguientes lo abandonan, lo tiran, lo rompen, o sea, bueno, todo este tipo de disparates. Bueno, no sé por qué me ha venido a la cabeza la imagen de que muchos institutos actuales, los IES o los INS o los, bueno, institutos de secundaria, todo lo que queráis, están construidos sobre colegios de primaria de los cuales aprovechó mucho, mucho, mucho. ¿Se ahorraba una cantidad enorme? Pues enorme no lo era, pero si eran 60 millones o yo qué sé, sobre 450 o lo que fuera, probablemente estoy hablando de pesetas, pero bueno, pues bueno son. O sea, yo no creo que sea nada conveniente ir tirando por tierra lo que han construido otros. Todo lo contrario, creo que conviene subirse a basarse en ello, a aprovechar lo aprovechable. Y bueno, me ha venido a la cabeza una frase que era algo así como que, no sé si era Newton o quién, que había podido ver muy lejos porque se había subido sobre los hombros de gigantes. Los gigantes eran todos los otros científicos que le habían precedido. Entonces eso es muy importante, creo yo, ¿eh? Bueno, yo solo quería aportar un poco lo que acabas de nombrar, el tema de los lunes al sol, ¿no? De cuando te quedas sin trabajo después de hacer una actividad constante y rutinaria durante muchas, bueno, una parte larga de tu vida. Y bueno, es algo que acabo de ver en un viaje, no sé, hablando con unos compas de estibadores portuarios de un puerto de Chile, que como hablaban de otros compañeros suyos, o sea que ellos habían llevado a cabo una serie de luchas sindicales que habían acabado en victoria, ¿no? Victoria sindical. Que como esta victoria, para una parte de compañeros suyos, o sea, la victoria era ganar el derecho a la jubilación, ¿no? Algo así como antes trabajaban hasta morir prácticamente, ¿no? Claro, como una parte de esta gente que ha estado 35, 40 años trabajando en esto, al día siguiente de jubilarse no saben qué hacer. Total, que se van al bar y dos semanas y cascan. O sea, están bebiendo hasta morir, así de claro. O sea, hablaba de una veintena de compañeros suyos que habían cascado en estos seis meses, ¿no? Que claro, que era producto de gente que no sabe qué hacer si no trabaja, ¿no? Son hombres todos, ¿no? Con familias que no las han visto realmente, ¿no? Que han estado todo el día trabajando y que no han disfrutado de la familia, que no, yo creo que no sabrán ni de qué hablar con la mujer, ¿no? O sea, a veces no es... Y que, claro, hablan de índices de divorcio enormes, ¿no? Del 70%, una cosa así, de que todo el mundo está ahí como... las mujeres los dejan, claro, de hijos fuera del matrimonio, cosas de estas, que acaban desestructurando la familia, la comunidad entera ya está desestructuradísima, y que acaba así, produciendo, bueno, un proceso de una comunidad como muy violenta, ¿no? Como, no sé, todo es como salvaje, explosivo y tal, y que no lleva nada, ¿no? Y esto, curiosamente, esta reflexión la hacía gente, bueno, politizada, ¿no? De sindicalistas, libertarios de ahí, que claro, veían como un proceso de una victoria había provocado, pues, había saltado algo ahí, ¿no? Que no sabían cómo un poco cómo recomponerlo, que si con una mutualidad, que si con abriendo Ateneos, a ver si hacen algo con su tiempo libre o no sé. Pero claro, es un proceso bastante difícil, ¿no? De cómo cambiar estas formas de relación que han tenido, no sé, en este mundo hombruno de los puertos, pues durante muchos, muchos años, ¿no? Y nada, pues eso lo quería aportar. Bueno, también decir que al estar allí vi, bueno, un poco que nos dimos cuenta de, claro, es un estado súper neoliberal, mucho más que este, y que, bueno, a veces te das cuenta de que dices, joder, cuando el estado no cubre ciertas cosas es que los ricos toman las riendas, ¿no? Que a veces es hasta peor, porque es... todo bastante perverso, no sé, lo que veías ahí del capitalismo salvaje era algo que te hacía plantearte ciertas cosas, ¿no? De respecto a la ideología y tal. Y bueno, pues eso lo que quería aportar. Bueno, ahora que has mencionado Chile, me he acordado que hace tiempo leí algo sobre que en América Latina sí que hay alguna contrapropuesta sobre las relaciones y... bueno, lo de los trabajos de cura y tal, y que quizás a la hora de pensar de cómo lo hacemos o de planteárnoslo, también nos podemos fijar en las experiencias que están habiendo ahí y analizarlas y, bueno, no sé qué, podemos cogerlas como ejemplo de decir qué podemos coger de ahí, qué no, y criticarlas o no, y no sé. Pues que proponemos dejar aquí el debate así formal y ahora seguirlo así de modo más informal y con algo de pica-pica y como de vermut que hemos preparado, que son con productos de varias casas de las que estamos aquí y que les hemos puesto un precio en euros para algunos gastos que vamos teniendo al organizar pues, charlas y demás. Y que gracias a todas por estar aquí y que gracias a la Maya especialmente por haber venido. Ay, si quieres despedirte, claro. No, que nada, que gracias y que vamos al vermut, ¿no?